Apártese de iniquidad quien invoque el nombre de Cristo. Este es un estudio sobre la iniquidad y su invasión en el seno eclesial, la terrible lacra de nuestros tiempos. Vamos a la palabra del Señor, abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 7. Leemos así: Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Leemos también en Mateo 24, versículos 11 y 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, este mundo tal y como lo conocemos va cada vez más al declive moral total. La maldad o anomia, es decir, el abandono de la ley o voluntad de Dios, como dijo el maestro en Mateo 24, 12 y acabamos de leer, es la tónica general y constante de los días que nos está tocando vivir y seguirá así increciendo hasta la venida en gloria de Cristo a este mundo. Así que los que creen que en este sentido cada vez las cosas van a ir a mejor, avanzando hacia la conversión de las gentes a Cristo, lo cual le llaman el avivamiento mundial, pues se equivocan de pleno y plano, siendo eso también parte del misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2:7, puesto que es un engaño dirigido a los mismos creyentes. En otras palabras, el mundo no se va a convertir a Cristo. Vamos al primer punto. La maldad está servida en bandeja de plata. Lo que voy a decir ahora es vergonzante, es vergonzoso, pero tengo que decirlo, porque eso es lo que está ocurriendo a nuestro derredor. Aquí en España, en la región de Extremadura, la Junta Regional pretende enseñar a los jóvenes a masturbarse, bajo el vergonzante eslogan «El placer está en tus manos». Para ello se han gastado 14.000 euros en realizar esta sucia y abominable campaña. Vamos a leer aquí, en un divulgativo, en concreto Libertad Digital del 11 del Corriente, acerca de esta cuestión. Leemos así: «La capacidad de las administraciones españolas en descubrir nuevas formas de tirar el dinero público es inagotable». Según desvela Periodista Digital, la última ocurrencia ha sido de la socialista Junta de Extremadura, que ha puesto en marcha una campaña para fomentar la masturbación. El diario Periodista Digital cuenta que los promotores del disparate se refieren a la campaña con eufemismos como «fomentar la autoexploración sexual y el autodescubrimiento del placer». Hasta aquí la cita. De esta manera, saben ustedes, pretenden o dicen pretender destruir tabúes, como ellos le llaman, e inhibiciones propias del resultado de una educación retrógrada basada en la tradición y la religión. Ellos aseguran que servirán para destronar mitos. Por eso digo, hermanos, la maldad está servida en bandeja de plata. Solo hay que abrir un poquito los ojos. Aquí en España, machaconamente y a diario, los medios televisivos y otros medios de comunicación de masas, por activa y por pasiva, vomitan mensajes de iniquidad a los oídos y a los ojos de los que se prestan a ello y de los que no. Niños y no niños somos víctimas de esa tropelía, aun cuando solo pretendemos sencillamente ver el Telenoticias diario o algún que otro programa de entretenimiento sin más. Ya la televisión prácticamente no se puede ver. Pero lo peor, lo más terrible, es que esto está entrando en el seno eclesial. Este espíritu de anomia, camuflado o no, está, como digo, entrando en las iglesias. Muchos ministros somos conscientes de ello, otros no tanto. Otros están más preocupados con otras cosas, están distraídos. Un error aquí: el pensar que el crecimiento numérico está por encima del crecimiento en santidad. Se le da más importancia al crecimiento en número que al crecimiento en santidad. Hermanos, muchos están más preocupados en qué hacer, inventar, reinventar o simplemente adoptar, adaptar o copiar métodos que ahora se le llaman modelos para ver crecer sus iglesias, viendo en el número per se sinónimo de éxito. Y esto, hermanos, no es más que megalomanía. Hay ministros que demuestran tener una necesidad imperiosa no solo de hacer crecer numéricamente sus congregaciones, sino de llenar su insaciable ego, su sed de protagonismo. Son pastores estrella. Les ves después de cada predicación llamando a cada uno de los oyentes reunidos allí para que reciban la unción que les será impartida con sus santas manos. Se presentan a sí mismos como estrellas, como los ungidos especiales de los cuales dependiera la Grey. Y esto otra vez no es más que megalomanía. Lo trágico es que entrando en esta vorágine se da la espalda al listón en alto, es decir, al listón de la santidad y el temor de Dios. Y en vez de ello, se lanzan al vuelo infinidad de espejismos, luces de colores, fiesta, campanillas de cristal, flores, guirnaldas y orondos globos blancos y mucha, mucha emoción y alegría del alma, todo lo cual le llaman el gozo del Señor y avivamiento. También en un sentido no deja esto de ser iniquidad. Teniendo en cuenta que el crecimiento verdadero lo da Dios, 1 Corintios 3, 6, 7, y no los modelos y estrategias humanas, la primera preocupación que el ministerio pastoral y todos los verdaderos cristianos en general debiéramos tener no es en cuanto a lo relacionado con el crecimiento numérico de las congregaciones cristianas, sino en lo referente al estado espiritual de los actuales miembros de las mismas. El pastor y los ancianos, así como los demás creyentes, no deben caer en la trampa de creer que su objetivo principal es llenar el templo y, consecuentemente, pensar en abrir un nuevo culto los domingos y luego otro. El objetivo principal del ministerio pastoral no es ese, sino el asegurarse de la Grey actual y de que vive conforme a Cristo. Debe estar seguro de que la Grey recibe todo el consejo de Dios, Hechos 20, 27, y hacer lo que esté en la mano para que lo viva. El ministerio pastoral debe asegurarse de que realmente agrada a Dios. El ministerio pastoral debe temer a Dios por encima de cualquier atisbo de temer a la membresía. No obstante, lamentablemente, lo cierto es que en muchas congregaciones se omite mucho del consejo de Dios y, consecuentemente, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo queda relegada a un segundo plano. Las razones para así proceder son diversas. Por lo general, hay muchas cuestiones que no se tocan hoy en día desde tantos púlpitos por temor a que las ovejas se lleguen a asustar o a incomodar y que se vayan de las iglesias. Punto 2. Vamos a dar un ejemplo de estas cuestiones en relación a algo que es no nos gusta hablar, pero es así, es el pecado de tipo sexual. Ahora, sin ánimo de confrontar a nadie en particular, pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se enseñó acerca del pecado de índole sexual y de sus consecuencias en su congregación, hermano? Muchos me responderán que no tocan ese tema porque creen que no es necesario, ya que los creyentes ya saben acerca de ello. Pero yo pienso que es una simple excusa para no poner el dedo en la llaga en una cuestión que ha sido y ha alcanzado niveles de iniquidad devastadores, por ser para muchos en estos tiempos una práctica, escuchen bien, de pecado oculto. Y es pecado oculto porque la vergüenza impide a uno y el temor y el miedo y el qué dirán le impide decir las cosas como son y lo que está pasando en su vida. Hay una pregunta que constantemente me hago a mí mismo. ¿Por qué hay tantos en tantas congregaciones cristianas que se dicen cristianos y practican algún tipo de pecado de índole sexual? Jóvenes y no tan jóvenes, muchos viven en práctica de pecado. Pero no solo debemos pensar en inmoralidad sexual, sino también en inmoralidad de cualquier otro tipo, cuando la Biblia clarísimamente nos enseña que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. 1 Juan 3, 9. Entonces, ¿por qué se engañan a sí mismos llamándose lo que no son, esto es, hijos de Dios? ¿Y por qué tantos pastores hacen la vista gorda cuando saben que se comete práctica de pecado y les consienten como miembros de sus congregaciones y aún les tienen en diferentes cargos y en diferentes responsabilidades ministeriales? Unos se sienten cómodos en su pecado, más aún cuando no son reprendidos, y los otros temen quedarse sin congregación si empiezan a hablar con claridad desde el púlpito. ¿No se dan cuenta, hermanos, que normalmente las iglesias más santas son las que tienen menos número de personas? En cambio, generalmente, las iglesias que son más grandes, ahí es donde el pecado prácticamente ni se menciona. ¿Por qué será, hermanos? Unos aceptan el engaño y los otros se convierten en pasivos encubridores de iniquidad, llegando a ser temerosos y cobardes, porque todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4, 17. ¿Será esa una congregación que agrade a Dios? ¿Cuánto tiempo tardará el Señor en retirar el candelero de ese lugar si es que no lo ha hecho ya? Apocalipsis 2:5. Seguimos, punto 3, cuando se confunde la misericordia con la permisividad. Los creyentes no debemos confundir la misericordia con la permisividad. Pero eso es algo que está ocurriendo hoy en día cada vez más y es el caldo de cultivo de la iniquidad. Con esa actuación ilegal ante los ojos de Dios, se fomenta el pecado oculto entre los que se dicen creyentes. Muchos enseñan así: Dios te conoce, sabe acerca de tus debilidades, pero te acepta tal y como eres. Hermanos, diciendo de este modo, están lanzando un mensaje subliminal, que es el siguiente: ya que Dios me acepta como soy, acepta mi pecaminosidad. ¿Puedo seguir pecando? Pero eso no es así. Dios nos ama. Dios ama al pecador, eso es cierto. Pero Dios abomina el pecado del pecador y manda, no solo desea, que el que peca deje de hacerlo para que él le pueda recibir. 2 Corintios 6, 17. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El que no se aparta del mal para el Señor no es miembro de su congregación, aunque esté en ella. De la misma manera que nosotros que somos de Dios no somos del mundo, aunque estemos en él. 1 Juan 5, 19. La Biblia nos enseña que como parte del misterio de la iniquidad, 2 Tesalonicenses 2, 7, se iban a levantar hombres condenados que encubiertamente, es decir, de forma oculta y disfrazada, de piedad, iban a colarse en las filas de los santos con el inicuo fin de transformar la gracia de Dios en simple y llano libertinaje, Judas 4. Con esa acción iban a echar por tierra el mensaje de Cristo y el poder de su obra de redención en muchos que les iban a creer y seguir. Esto está ocurriendo hoy en día en tremendísimas proporciones. Se usan los términos gracia y misericordia para establecer una línea de pensamiento y creencia absolutamente apartados de la verdad escritural. La finalidad con que se usan torcidamente estos términos santos es para promover actitudes y acciones de pecado entre los cristianos, de manera que llegando a creer ser justificados por esa presunta gracia y misericordia, puedan seguir adelante en su iniquidad sin ser redargüidos por sus conciencias. Esto es transformar la gracia en impudicia, en libertinaje. Es el geian en griego. Punto 4. Mal usando la música. Vamos a hablar de la música, hermanos. Bien, yo soy músico, muchos de ustedes lo saben. Me gusta la música desde que tenía uso de razón. Yo pienso que la música es uno de los regalos más hermosos que Dios haya compartido con los hombres y que el sentir primero y primario en su uso es para exaltarle a Él. Ahora, lamentablemente hoy en día muchos que profesan ser cristianos hacen un mal servicio de ese don. Hablando de transformar la gracia en libertinaje, uno de los procedimientos que está dando un grande pero lamentable resultado es en cuanto al emparejamiento entre la música y lo emotivo versus la verdad, es decir, en contra de la verdad. Me voy a explicar. Muchos, para callar sus conciencias, hasta donde les es posible, entre comillas, buscan a Dios en lo puramente emocional, y la música es el vehículo rápido e ideal para alcanzar el corazón, eso todo el mundo lo sabe. De ahí que gran parte del éxito del llamado ministerio de música, y tal ministerio así llamado no se encuentra en la Biblia, por cierto, de ahí también la gran afluencia a los grandes congresos de alabanza donde santos y falsos santos alaban todos en unidad, entre comillas, a Dios. Buscan el toque emocional y hasta lloran y gimen pareciendo quebrantarse, pero para muchos no es así. Solo permiten que sus emociones aumenten y las lágrimas afloren o las risas se hagan oír. Se engañan a sí mismos creyendo que Dios les justifica sin arrepentirse de sus pecados, solo porque creen sentir la presencia de Dios en sus vidas en ese momento aparentemente trascendental. Porque son buscadores del sentir de su presencia más que buscadores de su santidad. Casi con desespero, entre comillas, buscan a Dios, aunque más bien buscan el favor y la comprensión de Dios basándose en el emocionalismo, ayudándose con los acordes musicales y con las letras de esos coros, muchos de ellos presuntamente de adoración, pero que van dirigidos más bien a tocar la sensibilidad emocional del adorador, entre comillas. También olvidan que no existe verdadera adoración a Dios cuando la persona al tiempo se recrea en el pecado. David, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, lo expresó con diáfana claridad cuando dijo lo siguiente: «Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Salmo 51, 16, 17. Esa es la persona que, como David, reconoce su pecado, lo confiesa, pide perdón y se aparta de él. Esa persona sí puede usar la música para adorar y alabar a Dios con total libertad, tranquilidad y paz de espíritu y gozo. ¡Aleluya! El Señor está cansado de escuchar cánticos y más cánticos que pretenden exaltarle, que proceden de algunos cantantes y voces de tantos que se presentan como santos ante Él y la congregación, pero que no lo son. Olvidan que Dios aborrece la hipocresía y que conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 2:19. Además, los hay que han hecho y hacen del ministerio de alabanza un simple y llano negocio, a veces extremadamente lucrativo, y todavía pretenden decirnos que así sirven al Señor. Hermanos, no sirven al Señor, se sirven a sí mismos. ¿Cómo se puede invocar el nombre de Cristo permaneciendo en iniquidad? Dios no quiere que acallemos nuestras conciencias con presuntas alabanzas. El Señor conoce a cada uno de los que cantamos alabanzas a su nombre. Dice la palabra que es bueno alabar el nombre de Dios, Salmo 54:6, pero siempre en la hermosura de la santidad, temiéndole, Salmo 96:9. Debemos acallar nuestras conciencias por el perdón derivado de la sangre de Cristo, por el arrepentimiento genuino. Entonces podremos alabarle con libertad y confianza. Insisto en ello. Dios quiere que nos arrepintamos de toda iniquidad, pecado oculto y pecado no oculto, para poder recibir, porque si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Solo el Señor nos podrá recibir si hacemos eso. Punto 5. Interesada o muy interesada interpretación de la palabra. Pero muchos escudan su pecado, el cual les es agradable, Hebreos 11:25b, argumentando que Dios da mucha más gracia cuando el pecado abunda, Romanos 5:20, y de que el amor, y Dios es amor, cubrirá multitud de pecados, 1 Pedro 4:8. Hermanos, ¿cómo se puede llegar a torcer el sentido de la palabra de Dios cuando se quiere? Es cierto que la gracia de Dios sobreabunda ante la abundancia del pecado del que peca, pero solo y solo cuando genuinamente se arrepiente y se aparta de esa práctica inicua. Es cierto que el amor cubre multitud de pecados, pero eso no nos concede licencia alguna para pecar. El amor cubre el pecado del que se arrepiente, porque al hacerlo así, la sangre del Hijo limpia ese pecado, y de esa manera podemos tener comunión unos con otros, así como con Dios. 1 Juan 1:7. Fuera de esto es todo mentira. Por lo tanto, la resolución final de todo esto es que tiene que haber un verdadero apartarse del pecado confesándolo. Esto es arrepentirse, todo lo demás está de más. Es mucha la iniquidad que existe, pero no el espacio aquí para denunciarla. Este ensayo es corto. Empecemos de momento por lo expuesto aquí. Hermanos, seamos valientes y desde el púlpito o desde la sencilla conversación expongamos a la luz el pecado y no temamos que nos vayan a dejar o abandonar por así hacer. Y si nos dejan y nos abandonan, pues no nos dejan a nosotros, sino a aquel que nos comisionó a que como verdaderos hijos de Dios seamos luz en medio de una generación perversa y amante del pecado. Dios les bendiga. Hasta aquí este estudio.